cargando, te estás cargando, te estás cargando. Para que le abro a Ana. Lucho Serapio. Para uno, Luciano, y que Lucho Serapio, que es otro. ¿Son dos canales, tenés, Roberto? No. Lucho Serapio. Y que Lucho Serapio, que es otro. ¿Son dos canales, tenés, Roberto? Toca una base, tío. Toca una base, tío. Exactamente, bien. Tío, que estás al tiempo. Exactamente, bien. Hala, tío, que estás al tiempo. Thank you. Thank you. Claro, ahí algo está.